Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 10 de diciembre. El Consorcio Provincial de Bomberos informa que la noche de ayer efectivos del Parque de Ubrique, con el apoyo de Villamartín, realizaban una salida por incendio de un leñero y garaje adosado a una vivienda en la zona de diseminado rural de Prado del Rey, en la A372, en el kilómetro 23. A la llegada de los efectivos, el incendio se encontraba en completo desarrollo, afectando a mobiliario, electrodomésticos, dos bicicletas y otros enseres domésticos. Los bomberos procedieron a la extinción y a refrescar la zona afectada sin tener que lamentar daños personales. En esta salida intervienen 5 efectivos con 2 vehículos autobombas rurales pesadas R13 y R26. La Asociación de Ganaderos de Benaocaz está llevando a cabo una campaña por todos los municipios de la Sierra de Cádiz para denunciar los crecientes problemas ocasionados por los perros sueltos, propiedad de los visitantes al Parque Natural Sierra de Grazalema. Estos animales están provocando estrés en el ganado de la zona, con las consecuentes pérdidas en la producción, e incluso se han denunciado ataques directos al ganado. El presidente de la asociación, Miguel Ángel Mangana, lamentaba que los visitantes acudan al parque con sus mascotas, haciendo caso omiso a la prohibición de llevar animales sueltos. Este tema de los perros sueltos, llevamos ya tiempo sufriéndolo y pues nos encontramos sobre todo en los caminos del parque natural e incluso en zonas donde no van caminos autorizados, y la gente pues hoy está un poco de moda pues llevar el perro. A pesar de cartelería que hay, que deben de ir amarrados, pues hay gente que desatiende esto, ¿no? Y entonces a veces pues ocurre que por instinto del animal o clases de perros pues salen detrás del ganado. Y se están produciendo casos de mordida, de aspaviento del ganado, e incluso las ovejas, bueno, esto es temible, un perro detrás. Entonces, pues, es algo que desde la Asociación de Ganaderos tenemos muy, muy claro, ¿no? Y todo lo que sea molestar a nuestro ganado, pues, es como cruzar una línea roja. Y entonces no estamos dispuestos a que ocurra esto. ¿Qué pasa? Sabemos que el camino no va a ser fácil y al final depende un poco de la conciencia de cada persona, ¿no? Y en esa tarea estamos. Nosotros, bueno, yo ya he puesto en conocimiento a todas las autoridades del tema, a CEPRONA, a las delegaciones de Medio Ambiente y Agricultura y a la dirección del parque, ¿no? Entonces, en estos días tengo una reunión con el director del parque, ¿no? Y vamos a pedir un poco, queremos enfocar el tema, no como si fuéramos. A ver, yo creo que aquí hay un problema de fondo y es que en ningún momento desde el parque pues no se ha puesto de que, y yo creo que es una virtud, pues nuestro parque está hecho de explotaciones ganaderas. Nos guste más o nos guste menos, ¿no? Y entonces, en el momento que alguien viene con perro, lo suelta y molesta al ganado, pues entonces yo creo que ahí hace falta la palabra respeto. Respeto y equilibrio para que tanto los que nos visitan, que está muy bien que nos visiten, como los que nos encontramos en la zona, los lugareños, pues podamos todos ir de la mano, ¿no? Y además, esto es lo que es el parque, pues, que no es que nosotros estemos en contra del parque. De hecho, se mueve mucha gente y eso, quiera que no, es algo económicamente que rinde en toda la comarca. Pero nosotros, como asociación de ganaderos, queremos hacer pie y queremos que no se respete. Hay explotaciones que son fincas privadas y hay explotaciones que son fincas incluso de la Agencia de Medio Ambiente, que tampoco tiene que sean todas privadas. Lo que ocurre es que incluso una finca que la tenga un ganadero de la Agencia de Medio Ambiente, él tiene el mismo derecho a ser respetada que la privada. Yo creo que al final es un poco de enseñanza y partir desde la base de los críos. Y entonces enfocar esto hacia un respeto a la zona y transmitirlo y darlo a conocer. Nosotros desde la directiva de la Asociación de Ganaderos hemos visto a bien pues hacer una campaña en los diferentes medios de la comarca para un poco difundir la idea, ¿no? Y no vamos aquí, como dice, con el martillo en la mano, sí. Pero, hombre, vamos a intentar entre todos un poco poner nuestra parte, ¿no? Y me consta que seguramente algunos ganaderos me dirían que tendría que ser más rígido, ¿no? Pero yo creo que es mejor hacer un poco de tolerancia, no ser tampoco tan rígido. Pero a la vez decimos que hay que tomar carta del asunto. Claro. Nosotros pensamos de que hay que hacer una cartelería nueva, ajustar bien las leyes como estén y ajustarlas bien, y si tiene que haber control, vigilancia, e incluso si tiene que haber sanción, pues mira, pues tendrá que haberla, debería de sancionarse. Eso le correspondería o al CEPRONA o a los guardas de, en este caso, del parque. Lo que pasa es que eso yo creo que ahora mismo, yo tengo pocas oídas, creo que brilla por su ausencia. Claro, uno de ellos es el control y la vigilancia. Claro. Si la administración contribuye o se hace algo al respecto, pues entonces nosotros, por mucho que queramos, no, tampoco queremos llegar a casos que la gente sea violenta ni pasen historias de esta, porque entonces eso ya sería muy lamentable. Pues tú supones, sobre todo, tenemos en el Parque Natural, sobre todo aquí en la comarca, por dos razas autóctonas, que son la merina de Grazalema, la oveja merina de Grazalema y la cabra payolla, ¿no? Entonces son razas de actitud lechera. Todo lo que sea espantar el careo, salir detrás del perro, pues toco merma la producción al otro día. Y entonces se nota al otro día que la cabra trae las tetas más flojas, incluso puede llegar más mitis o demás si ha estado corriendo detrás o dado un golpe en una piedra. Entonces esto repercute en la producción. Claro. Es que el tema es este. Tenemos una ganadería excelente y unas queserías mejores aún. Cambiamos de asunto. El grupo de liquidadores de la Cooperativa Unificación comunica a todos los socios y herederos de los socios fallecidos de la Cooperativa de Consumo Unificación que hoy miércoles a las 6 de la tarde en primera convocatoria y a las 6 y media en segunda convocatoria, en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou, tiene lugar una Asamblea General Extraordinaria. En el orden del día se incluyen dos puntos: la presentación y aprobación, si procede, del balance final de liquidación y el proyecto de distribución del haber social, y un punto dedicado a ruegos y preguntas. Desde el grupo de liquidadores de la Cooperativa Unificación se solicita la participación en esta asamblea, con la que se pretende cerrar todo el proceso de liquidación de la entidad. También les contamos que Básica, a través del proyecto de economía circular, informa que hoy miércoles y desde las 4 de la tarde en la puerta principal del mercado de abastos de Ubrique se encuentran para distribuir los llaveros para los contenedores inteligentes. Para más información se puede llamar al teléfono 664 28 79 26. Dentro de la agenda de eventos previstos para los próximos días, les contamos que la compañía La Magia de Frank pondrá en escena este próximo viernes el espectáculo Unas Navidades Mágicas, con magia, juegos y bailes para toda la familia. Tendrá lugar en la Plaza de la Estrella a partir de las 6 de la tarde. Y por otro lado, la Asociación Española de Perro de Agua Español ha organizado para el domingo, 14 de diciembre, un test de carácter, aptitudes naturales y sociabilidad del perro de agua. Se desarrollará en la finca Encina Grande desde las 10 de la mañana, incluyendo prácticas de pastoreo y de iniciación a la búsqueda. A todos los participantes se le ofrecerá una degustación de queso y una paella de convivencia. La actividad es totalmente gratuita. Y por último, les contamos que Escudería Ubrique ha informado que la celebración de la 30ª subida Ubrique se adelanta una semana y queda fijada finalmente para los días 27, 28 y 1 de marzo. Ello se debe a la coincidencia con la Ultra Trail Sierras del Bandolero, que ya contaba con su fecha establecida y que imposibilita el alojamiento de pilotos, organización, oficiales y público para la cita automovilística. Los avances organizativos en otros eventos, como la concentración motera, prevista para el 14 de marzo, y la Feria Bajo la Piel, la semana siguiente, provocan que la subida Ubrique queda marcada el fin de semana del Día de Andalucía, coincidiendo con el acto de izada de bandera, el Día de la Bicicleta, así como el pasacalles de carnaval. Pues ocurrió que cuando empezamos a comprobar la disponibilidad de hoteles y en la zona, porque Ubrique lo tenemos muy limitado a nivel de hospedaje, a nivel de hotel, pues nos dimos cuenta de que, como se celebra también la Ultra Trail de los Bandoleros, pues, y ellos ya sí habían dispuesto a esa fecha hacía bastante tiempo, pues no había hoteles. En el bosque no había ni un hotel libre. Y claro, ante la imposibilidad de que tanto público y piloto puedan hospedarse, era un handicap que no podíamos correr el riesgo de de enviar a pilotos, incluso a nivel organización, pues oficiales que nos vienen y demás, tampoco teníamos dónde poder alojarnos. Entonces, te digo, ante esa indisponibilidad hotelera, pues comenzamos a hablar de nuevo con federaciones y no hemos tenido que ir a esa fecha porque no era viable tampoco cambiar a ninguna de las fechas que hay del resto de eventos que hay en Ubrique. Entonces, estuvimos hablando con Motero de Ubrique a ver si ellos podrían mover un fin de semana arriba o abajo, y también nos comentaban que también tenían todo ya previsto para esa fecha y que no había posibilidad de que ellos se cambiaran, y la Feria de la Piel pues también está fijada para esa fecha, para la fecha del 20, y tampoco había posibilidad de que se modificara. Uh-huh. Entonces, pues, ante esa tesitura de no tener esa fecha y tampoco podernos ir a abril, porque abril está también ya ocupado, el 11 de abril es la subida a Tepona, el 18 es el Sierra Morena, el rally, y el 25-26 son las motos, y la DGT no nos autoriza hacer la prueba coincidiendo con las motos. Pues nada, no hemos tenido que ir a este fin de semana, 27-28 y 1 de marzo. ¿Algo pronto? Bueno, sí, pero es que es la que tenemos. No tenemos otra posibilidad, porque o hacíamos ahí o teníamos que cancelar la prueba. Pues sí. Nosotros no tenemos la posibilidad de elegir una fecha hasta finales de octubre, principios de noviembre. Y bueno, si el resto de eventos pueden pedirlos antes y ya esas fechas son inamovibles, pues tendremos que plantearnos pues pedir una fecha prácticamente de un año para otro sin saber realmente si va a ser nuestra fecha definitiva. Pero bueno, es como ha venido este año y imagino que para el año siguiente pues habrá que darle forma a esto para realmente encajar en una fecha que no sea tan temprana. Vamos a hacerla, bueno, quitando la cronometrada que se hace en Benamahoma, vamos a hacer, creo, junto con un rally, creo que en Almería, la prueba más temprana de España. Veremos si para bien o para mal. El tiempo pues ya dirá cómo se desarrolla el fin de semana y cómo, qué nivel de inscrito y cómo vamos a estar. Pero es lo que te digo, pues para el 27 habrá que sentarse mucho antes y plantear cómo cuadrar la fecha, tanto con los calendarios que tenemos a nivel automovilístico como a nivel local, para que realmente no tengamos una fecha tan temprana. Bueno, Sierra Morena es inviable, el promotor del Campeonato de Europa de Rally impone su fecha y esa es inamovible, que de hecho el Sierra Morena quería hacerlo el 11 de abril, pero hay una prueba del Mundial de Rally y no pueden coincidir europeo y Mundial de Rally, y por eso se ha tenido que ir al 18. Y Estepona, pues también el alcalde habló con Estepona a ver si habría una posibilidad de permuta, y también la fecha del 20 y el 13 también tenían algo allí en Estepona que imposibilitaba que nos permutáramos con Algar. Algar se hace el 20, pero ya otra permuta no, tampoco era viable. Así que, pues, bueno, la que hay es la que tenemos y la haremos con las mismas ganas y todo igual, pero bueno, en esa fecha. Coincidiremos con el carnaval. Va a estar bastante más animado el fin de semana, tanto la prueba como con el carnaval. Parece que con el carnaval no nos pisamos en nada, porque las cabalgatas y demás son por la parte de la tarde. Y bueno, pues, como te digo, no hay otra. Entonces, como no hay otra fecha, pues tenemos que irnos a esa. Sí, ya se ha hablado y se está preparando también algo bonito con eso, que ya iremos avanzando para cómo se va a hacer. Lo haremos seguramente allí en la zona de presalida y para congregar también mucho más público, y estamos pensando en hacerlo allí y bueno, creo que también puede estar bonito. Celebrar la carrera en un día Andalucía y hacer el izado allí en la presalida de la carrera. Esto es todo, así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.